Estamos viendo el tema cuya serie hemos titulado. ¿Cómo la titulamos? ¿Cómo la titulamos? ¿Cómo la titulamos? Muy bien. Así que lo que yo voy a hacer ahora, en principio, antes de entrar en el tema, que es íntegros en Cristo en esta mañana, presentarles rápidamente para todos los que están tomando apuntes cómo van a ser el desarrollo de los 5 temas del estudio de la mañana. Podemos pasarlo ya. En primer lugar, ni convencidos ni mejorados, ayer vimos nuevos en el Señor. Hoy a la mañana vamos a ver ni parecidos ni religiosos, íntegros en Cristo. Mañana vamos a ver ni reciclados ni superados, restaurados en el Señor. El cuarto día, ni mediocres ni espectadores, identificados con Él. Y en el quinto día, el día sábado a la mañana, ni apáticos ni localistas, comprometidos con su visión. Los primeros 3 mensajes apuntan al corazón, los últimos 2 a la visión. En los primeros 3 vemos encuentros de personas con Cristo para cambiar su interior. En los últimos 2 vemos encuentros de personas con Cristo para desafiarlos a una vida distinta. Y hemos escogido el tema generar nuevos en Cristo porque creo firmemente que los cambios trascendentales en la vida de un joven solo son posibles cuando le damos lugar a Cristo en nuestra vida. Y el texto lema que estamos desarrollando en estos días, ya lo hemos dicho, Colosenses 1, 27 y 28, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, amonestando y exhortando a todo hombre a fin de presentarnos maduros, perfectos en Cristo a cada uno. Vamos a ver el tema de esta mañana entonces, el segundo de esta serie Nuevos en Cristo, que le llamamos ni parecidos ni religiosos, íntegros en el Señor. Es inevitable, queridos jóvenes, en esta mañana no hacer un mensaje completo acerca de la integridad. En realidad, deberíamos, frente a la realidad que está viviendo la juventud argentina y latinoamericana, toda una serie sobre integridad. Pocas cosas es más difícil para el joven de hoy tratar de alinear una vida como Cristo quiere. Los amigos del barrio, las tentaciones de cada día, los medios masivos de comunicación, el entorno donde vivimos, el barrio, la historia, una familia adversa, suelen ser las grandes zancadillas o trabas que el mundo nos pone para sentirnos mal porque no alcanzamos lo que Dios quiere. Quiero decirles antes de seguir adelante que yo sé que todavía en este lugar hay jóvenes que no han dicho sí a Cristo para que sea su Salvador. Déjame decirte en esta mañana que cada día que dejas pasar sin tomar una decisión por Cristo es un día donde el Espíritu Santo no puede formar cosas definitorias en tu corazón. Tal vez esta mañana sea la que no fue ayer, o como no fue anoche ni anteanoche. Tal vez esta mañana pueda ser en medio de un estudio bíblico la oportunidad para que te puedas encontrar con Jesús, trazar una línea y arrancar una vida que valga la pena. Tenemos millones y millones de jóvenes cuya vida no vale la pena, no porque no valgan para Dios, sino porque la están desperdiciando. Pero vos podés ser diferente. Hace unos días atrás, cuando tuvimos que hablar acerca de la caída de unos jóvenes, ¿sabe que cuando uno es pastor de la iglesia, cada vez que un chico cae, uno siente que tiene una estocada en el costado? Porque la iglesia es un hospital de almas, está para restaurar a las personas. Y cuando uno ve vidas que se pueden proyectar a grandes cosas y son golpeadas por el pecado, uno sufre, se duele y llora con ellos. Pero yo les decía a los jóvenes de la iglesia lo que te voy a decir esta mañana a vos. No importa si en tu barrio todos van para otro lado. No importa si en tu casa todos tienen una vida que te da vergüenza contarla. No importa si en el ambiente donde vos te movés el pecado es la charla de todos los días. No importa la historia y el mundo de donde venís, cuando Cristo llega a tu vida, te salva para ser diferente. Cristo no nos salva a nosotros para parecernos o para tratar de ser más o menos cristianos. Si en un lugar donde hay miles y miles de jóvenes que viven para otro lado, vos fuiste llamado para ser diferente. No hay otra cosa en la mente del Señor. Por eso al ver en esta mañana este tema de que ni parecidos ni religiosos, sino íntegros en Cristo, tenés que pensar que Dios está en este lugar, que Cristo está en este lugar porque te ama, porque quiere una vida distinta, pero hay decisiones que vos tenés que tomar. El Señor no va a tomar las decisiones que son tuyas. Sé que al hablar de este tema van a salir a la superficie cosas que si la tuviéramos en esta pantalla grande aquí nos darían tremenda vergüenza. Si la historia de nuestra vida pasara en este lugar, más de uno saldríamos corriendo. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que en esta mañana Cristo puede hacerte y ponerte en una plataforma de integridad que tu vida valga la pena y sea totalmente diferente. Sé que este mundo no tiene ningún límite. Ayer hablamos bastante de esto y dimos cifras. Pero quiero decirte que en medio de esta falta de límites, donde tu mente es avasallada todos los días con inmoralidad, con pecado, con cosas sucias, es posible vivir una vida distinta. Seguramente la televisión sin límites va a tener que ser cortada con un control remoto. Seguramente la publicidad consumista sin límites que te vende todo con sexualidad y con sensualidad va a tener que ser quitada delante de tus ojos. Seguramente la música que llega por diferentes canales y que crea en vos convicciones que están enfrentadas con Dios va a tener que ser cortada. Va a haber allí un botón de tu centro musical o de lo que vos tenés que va a tener que ser controlado. Seguramente habrá cassette o CD que van a tener que ser apartados. En esta internet sin límites donde vivimos, donde un chico con un peso, 30 centavos de dólar, puede acceder a una hora de corrupción sin que nadie lo sepa. En un mundo donde está manejado por el enemigo y donde lamentablemente muchos se encuentran en las teclas de una computadora, la fuente más oscura para alimentar los pecados y los hábitos de los cuales te sentís derrotado delante de Dios y que en este momento estás pensando. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. En el nombre del Señor Jesucristo se puede. Y vamos a ver en esta mañana el encuentro de un joven que trajo toda su vida al Señor para demostrarle que era íntegro. Y en su encuentro con Jesús, los ojos del Maestro sacan a la superficie solo lo que Cristo puede sacar. Muestran lo que yo ni ningún hombre puede ver. Los ojos del Maestro tienen el poder para llegar a las telarañas del alma, para encontrar las motivaciones y los pensamientos que nadie puede mostrar. La Biblia tiene el poder en esta mañana para desplegar esa realidad. Y el encuentro de Cristo con el joven rico van a sacar a la superficie tres falsas integridades que vamos a ver en esta mañana y que queremos compartir juntos. Y luego, con un salmo que es el salmo que es un canto a la integridad, donde hay infinidad de herramientas que vos podés tener. El Salmo 119, obviamente no vamos a leer los 176 versículos, vamos a tomar algunas verdades para que encontremos tres senderos que tenés que vivir en esta mañana para alcanzar la integridad. Vamos entonces a abrir la Biblia y vamos a leer todos, para no ser parecidos ni para ser religiosos, que son dos de las tendencias que nos lleva el enemigo, vamos a leer todos juntos Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Si vos no tenés Biblia, a tu izquierda, a mi izquierda, a tu derecha, tenés la pantalla que podés ir leyéndolo. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia, el relato del encuentro de Cristo con el joven rico. Dice la Biblia así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le respondió y le dijo: Maestro, todo lo he guardado. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Miren, los pasajes que vamos a ver en esta mañana, le pido que tengan abierto allí y ya vamos a leer un solo versículo del Salmo 119. Son decisivos para entender si tu vida está alineada en integridad con Cristo o no, para descubrir tres falsas integridades que son muy normales en la vida del joven y del adolescente. Y por otro lado, en el Salmo 119 vamos a encontrar el cómo. Si Cristo me está llamando a una vida diferente, perfecto, ¿cómo lo hago? Si el Señor me pide que vuele, ¿cuáles son las alas? ¿Cómo lo podemos hacer? Y la Biblia nos va a dar un mapa para encontrar esto. Un solo versículo, Salmo 119, 133. Le voy a pedir que pongan allí algún papel o algún señalador en su Biblia en Marcos 10, así no lo pierden. Y nos vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 113. 133, perdón. Dice la Biblia así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Lo decimos todos juntos en voz alta, vamos. Ordena y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A ver si lo decimos sin mirar. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El primero de los relatos que hemos visto, el encuentro del joven rico, es un encuentro muy particular. Mateo, un evangelista que da el relato paralelo de esto, nos habla de que quien vino a Jesús era un joven. Así que lo que vamos a ver de él no es nada más ni nada menos que lo que podría ser tu vida hoy. Cualquiera de nosotros podríamos salir corriendo, demostrando la ansiedad y el deseo de escuchar de Cristo cómo alcanzar esta vida diferente. Quizá él en su propia vida y en su filosofía de vida encontraba que lo que buscaba no era lo que realmente esperaba para Dios. Sin embargo, en el fondo de su corazón ocultaba grandes pecados. Ocultaba aquello que solo Cristo podía ver y el Señor se lo reveló. Es interesante ver la ansiedad de este muchacho. Para un principal de la sinagoga, caer a los pies de Cristo era prácticamente ponerse en evidencia de los pares de él, de sus contemporáneos. Por lo tanto, cualquier observador distraído diría, si este muchacho, con todo lo que es su vida, viene a los pies de Jesús, acá tenemos un líder en potencia. Cualquiera de nosotros, si lo veríamos hoy, decimos, aquí tenemos un joven para proyectar a la obra. ¡Qué desilusión! ¡Qué frustración! ¡Qué aplastante desilusión fue el encuentro de este muchacho con Cristo! Porque a la hora de tomar decisiones, no lo hizo. Vos podés ser para la iglesia un proyecto de pastor. Vos podés ser para tu familia cristiana la esperanza de un muchacho, una chica que honre al Señor. Vos podés ser para tu líder de club bíblico el pibe o la piba que apuntan para cosas grandes para Dios. Pero déjame decirte que si en esta mañana no tomás una decisión de una vida íntegra, podés ser la gran decepción, como fue este joven, porque a la hora de confrontarse con Cristo no tuvo la decisión de darle el primer lugar al Señor. Es interesante el despliegue de valores morales que hace este muchacho, y cuando la va haciendo, demuestra en todo lo que le va diciendo al Señor tres falsas integridades, tres pseudo-integridades que son muy comunes en la juventud. Es interesante que cuando él le dice al Señor todo lo que había hecho, el Señor va al fondo del corazón y le demuestra que amaba las riquezas y los bienes materiales por encima de todo, y que violaba el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, su mente y su alma. Cristo confronta lo que era el trono de su corazón. Y luego de ocurrir esto, él comienza a desplegar ante las palabras del Señor y su charla lo que es tres manifestaciones de una falsa integridad. En primer lugar, la primera manifestación de una falsa integridad que aparece en la vida de este joven y que es común en nosotros, o falsa santidad, es el legalismo religioso. La religiosidad no es integridad. Es la primera verdad que tenemos que subrayar en esta mañana. Creer que porque yo voy al club bíblico, tengo una Biblia bajo el brazo o asisto a la iglesia, ya estoy un camino de integridad, estoy totalmente equivocado y confundido. Les decía que uno de los evangelistas habla de él como un principal, es decir, un príncipe de la sinagoga, alguien que guardaba profundamente los ritos de la ley. No tenemos aquí un Saulo de Tarso, como vimos ayer, que era un fariseo estricto, pero podríamos pensar de él en un Nicodemo, que fue de noche a Jesús y que era maestro de la ley, en un José de Arimatea, que fue a buscar el cuerpo de Jesús y que era reconocido entre el miembro exclusivo de los dirigentes de aquella época, o cualquiera de los personajes de la Biblia que, abrazados a la religión, querían agradar de alguna manera a Dios. El problema más interesante que aparece aquí es que la experiencia de este religioso suele ser la de vos como joven en este tiempo. Ser religioso es decir, yo soy evangélico, pero muy evangélico y poco cristiano. Porque la religiosidad suele encubrir los pecados ocultos más terribles en la vida del joven. Miren, chicos, yo lo voy a hacer con toda sinceridad, se lo voy a decir con todas las letras. El drama más grande de nuestra juventud argentina es la espantosa doble vida que vive la juventud cristiana. Yo recorro todo el país y países limítrofes y he visto una y otra vez jóvenes que bajo la máscara de religiosidad viven una doble vida espantosa. Llegan el sábado al club bíblico, cantan las canciones, llevan la Biblia, memorizan texto, hacen competencias. 11 de la noche termina la reunión y se abre en el despliegue de luces de esta sociedad manejada por el enemigo y parten para una noche de pecado que los encontrará hasta la oscuridad, hasta las primeras luces de la madrugada, llegando a su casa, medio llenos de alcohol, con pecados que se han adherido a su vida. Y al otro día se levantan, se bañan y van a la cena del Señor o a la reunión de la iglesia tratando de ver o mostrar que son cristianos. ¿Cuántos están así en esta mañana hoy? ¿Vos crees que el Señor no se daba cuenta? Conoce tu vida como la palma de la mano. Y con el amor con que le habló al joven rico, te está hablando en esta mañana vos. Este era un mal de los judíos. En los tiempos de Jeremías, la religiosidad había sido una cáscara tan terrible que ocultaba pecados desastrosos. Jeremías en el capítulo 6 y 7 de su libro muestra cómo ellos guardaban todos los ritos del templo, creían que si el templo estaba levantado, nunca jamás Dios se iba a ir de él. Y en medio de esto tenían los pecados más tristes, más angustiantes: opresión a los pobres, hurto, asesinato, adulterio, mentira, fornicación. Querían reemplazar la vida pura por rituales. Es lo mismo que este joven rico estaba queriendo decir, y Cristo le dice a él lo que enseñó en Lucas capítulo 16, en aquella parábola del mayordomo infiel, con estas palabras. Él le decía a los fariseos, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y escuchen esta frase, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Escucharon? Lo que nosotros en nuestra religión tenemos como sublime, si no hay genuina integridad, para Dios es abominación. ¿Dios estará conforme con esta manera de vida? El profeta Miqueas dice en capítulo 6, versículo 8, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Traeré al Señor Altísimo. ¿Con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. Pero Dios responde y dice, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante del Señor. La abominación de nuestro corazón suele tapar lo sublime. Miren, una de las cosas más difíciles es cuando uno tiene que confrontar en el liderazgo esta casca de religiosidad. Cuando uno tiene que enfrentar a aquellos que tienen que guiar en el camino del Señor y sobre todo una cáscara de religión, viven una doble vida. Debe ser uno de los males más terribles, porque los discípulos comienzan a ver hacia dónde los están llevando y las licencias de un líder se hacen las licencias del discípulo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos llevando hace años una teatralización espectacular de nuestra religiosidad? Bueno, en esta mañana quiero decirte que la Biblia enseña en el encuentro de Cristo con el joven rico que no es integridad y que el Señor te está llamando en esta mañana para romper esa cáscara de telaraña y surjan los pecados ocultos que están arruinando tu vida, que te lleguen de lágrimas frente a Dios y que hoy el Señor quiere cambiar con una confesión genuina para empezar una vida de integridad. Pero también, en segundo lugar, Cristo le reveló a este joven que la autosuficiencia del moralismo tampoco es integridad. La cáscara de la religión suele ocultar los pecados ocultos. El moralismo suele hacer las máscaras más insoportables de soberbia en el cristiano, tratándola de esconder en lo que respecta a la integridad. Acá aparece una palabra muy particular. El joven le dice, Señor, todo lo he guardado. ¿Saben que esta palabra se traduce literalmente un vigilia, un centinela? Lo que él está queriendo decirle al Señor, qué tontera, ¿no? Le quería hacer el cuento al Señor. Y dice, Señor, he sido un centinela de mi vida. He guardado literalmente todas las cosas. ¿Cómo puede ser que a través de toda esta charla yo no pueda ser el joven íntegro que tú estás esperando. Es decir, toda mi vida estuve en guardia de estos mandamientos y los he cumplido. Este muchacho trae trofeos que no le son propios. Él está diciendo, yo he hecho todo esto. Miren, uno de los males más grandes que tenemos en la vida cristiana es que a través de mostrarnos buenos y las cosas que hacemos delante de Dios, las creemos propias. Yo no soy como todos los otros pecadores y creo que es un mérito propio. Yo voy a la iglesia todas las semanas y otros no van y creo que son méritos propios. Yo hago cosas para Dios y creo que son méritos propios. Jóvenes queridos, siervos de Dios, las bendiciones de tu vida no son fruto de tu propio esfuerzo. Todo lo malo que hay en nosotros es propio, todo lo bueno es gracia de Cristo. El apóstol Pablo dice en Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Has crecido en tu vida cristiana? ¿Has podido testificar a otros? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Crees que eso es mérito propio? Intenta entender esta verdad. Los trofeos en la vitrina de la gracia no son tuyos, son de Cristo. Ahora yo veo que alguno de nosotros, con una llave que no es nuestra, abrimos la vitrina de la gracia, sacamos trofeos que son de Cristo y los levantamos como este joven y decimos, todo lo he guardado. Y siento que una voz viene de parte de Cristo diciéndonos, eso no es tuyo. Por eso Pablo dice claramente, habiendo yo sido antes blasfemo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. A tal punto que Dios me tuvo por fiel a mí poniéndome en el ministerio. El moralismo no es integridad, pero tampoco el hiperactivismo es integridad. Este muchacho le dice al Señor en Mateo 19:20, el pasaje paralelo, Señor, ¿qué me falta? ¿Saben que esta palabra, esta pregunta que hace el muchacho, se podría traducir, ¿en qué me quedé corto? ¿Cuál ha sido mi escasez, Señor? He sido un religioso tremendo. Y el Señor le dice, en la cáscara de tu religión hay pecados ocultos. Señor, he tratado de guardar todos los mandamientos, he sido un centinela de tus mandamientos. Y el Señor mira el corazón y dice, en todo tu moralismo hay soberbia. Y ahora dice, Señor, he hecho todo lo que había que hacer, me la pasé haciendo cosas, he sido un hiperactivo. Y el Señor mira su corazón y le muestra que en medio de la actividad que desarrollaba, había un ídolo que era el dinero, que ocupaba el lugar de Cristo. Miren, uno de los engaños del enemigo para los siervos de Cristo es buscar blanquear los pecados con actividad. El sábado a la noche estoy pecando, el domingo a la mañana estoy en la escuela dominical sirviendo al Señor. Durante la semana vivo chapaleando pecado. El sábado a las 2, 3 de la tarde estoy en una hora feliz hablándole con el libro de 5 colores a los chicos. Hoy estoy cayendo en pecado, mañana hago para Dios. Entonces, importo del mundo un código de aprobación que Dios no registra. Uno de los errores más graves de los siervos de Dios es buscar la aprobación de Dios con códigos mundanos. El hombre aplaude el éxito, el hombre aplaude los logros, el hombre aplaude los números. Cristo busca fidelidad, decía un autor. La marca del hombre de Dios no son los aplausos ni la popularidad, sino la fidelidad. Lo que Dios busca en el corazón de cada uno de nosotros es ser el número uno. Tú puedes hacer todo lo que quieras para Dios, pero nunca vamos a poder blanquear aquellas cosas que Cristo está llamando de una vez y para siempre. Que en esta mañana los traigas al altar del Señor, confieses los pecados, le digan, Señor, basta con estos amigos, basta con estos pecados ocultos, basta con estas imágenes sucias, basta con esta práctica y este hábito pecaminoso, basta con la masturbación, basta con la inmoralidad, basta con las relaciones extramatrimoniales, basta con el vicio, basta con el alcohol. Oh Cristo, ni la obra, ni el moralismo, ni la religión, ni nada de lo que hago puede ocultar lo que hay en mi vida. Oh Cristo, en esta mañana, purifícame. Pon en mi boca las palabras del Salmo 51. Y Señor, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. ¿Saben? Oseas hablaba de esto y mostraba claramente lo que el Señor busca. Dice el profeta Oseas en capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, El salmista dice en el 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás, Dios. Quizá esta reflexión que vamos a ver en la pantalla nos puede ayudar a entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como siervo. Dice un autor, el punto principal del ministerio desarrollado por un siervo es su carácter. Nuestro ministerio, mensaje y estilo de vida siempre mostrará lo que somos. Así, lo que somos es muchísimo más importante de lo que podemos decir o hacer. Otro autor dice, el valor más importante de un siervo es su carácter. Puede hacer todo en la obra de Dios, pero el siervo que ha perdido su carácter, lo ha perdido todo. Los hombres ponen acento en la actividad, Dios lo pone en tu carácter. Nosotros hablamos de lo que hacemos, a Dios le importa lo que somos. Pregunta en esta mañana, ¿entiendes que Dios está buscando una vida diferente en ti, como la buscó en este joven rico? Miren, lo más dramático que podemos entender es que cuando nosotros armamos una pseudo-integridad, allí se levantan ídolos que reemplazan a Cristo. Para concluir esta primera parte, quizá el ejemplo bíblico más claro es lo que pasó con Gedeón, en los tiempos de Gedeón, después de esa tremenda victoria, cuando todo el ejército le trae los zarcillos de oro y todos los trofeos de oro y despliegan un manto donde todo el oro cae, y era tal la cantidad de oro que había más de 20 kilogramos de oro en ese manto extendido. Entonces ellos hacen un efod, un chaleco largo que llegaba hasta los muslos, típico del sacerdote en los tiempos de la antigüedad, que era de lino para varios siervos de Dios, pero que los sacerdotes en los tiempos en que se corrompieron lo llenaban de costuras de oro, de broches de oro, de tal manera que para muchos judíos el efod del sacerdote terminaría prostituyéndolo en idolatría. Este efod, este chaleco que hicieron como símbolo del triunfo de la batalla, pesaba 20 kilogramos. 20 kilogramos de oro significan más o menos una cantidad de onzas, 700 exactamente. El 15 de enero, la onza cerró en el mercado de Nueva York a $421, lo que significa que este chaleco costaba, escuchen, $300,000. Cualquiera se prostituye por $300,000, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Ese chaleco de oro, símbolo de la victoria, fue para tropezadero, dice el relato clarito del Antiguo Testamento. Y la palabra tropezadero que se utiliza allí es la idea de un gancho, de una red, de un lazo para atrapar un animal. ¿Saben qué es esto, chicos? Que el ídolo se hace tan grande que te atrapa en la vida, que te aleja de Cristo y que no te permite vivir una vida de integridad. Quiero preguntarte en esta mañana, en el manto de tu vida, ¿qué zarcillos, qué pulseras de oro has ido tirando, creyendo que eran victorias religiosas, morales y de actividad para Dios, y hoy se han convertido en tu vida en una traba tan grande que te alejan del Señor y ocultan pecados terribles? ¿Qué ocupa el lugar de Cristo? Esto vio el joven. Se dio cuenta que todo lo que había sido su vida no valía nada delante de Cristo. Es lo que hablábamos ayer de Saulo de Tarso. 40 años eran pérdida y basura. Se encuentra con el Maestro y entonces viene la pregunta que hemos leído. ¿Qué pide Dios de ti? Y el Salmo 119, que ahora pueden abrir rápidamente, nos da tres senderos que tenemos que transitar para tener una vida de integridad. Cristo te ha revelado en esta mañana una falsa integridad, alguno de estos aspectos. ¿Quieres en esta mañana tomar una decisión delante de Dios? Gustavo, ¿cómo hago con el barrio que tengo? ¿Cómo hago con los amigos que tengo? ¿Cómo hago con la familia que tengo? La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Y en el Salmo 119 vamos a encontrar algunas verdades. Obviamente no lo vamos a leer todo, solamente vamos a mencionar algunos versículos. La bendición del Salmo 119 es que es una Biblia en miniatura. Son 22 secciones comenzando con una letra del alfabeto hebreo que facilitaba la memorización de los hebreos. Vos tenés una Biblia en la mano, pero en aquellos tiempos los judíos no podían tener toda la ley y la lectura en sus manos. Entonces memorizaban la escritura y la forma en que están estos versículos, que es un despliegue extraordinario de bendición, ayudaban a la memorización. Quiero decirte algo muy práctico. He utilizado este salmo en reiteradas oportunidades para restaurar siervos de Dios. Hemos encontrado en este cofre de la Biblia verdades extraordinarias que ayudan para tener herramientas, para tener victoria sobre la tentación. De estos 176 joyas, vamos a extraer solo algunas que nos dicen tres senderos en estos pocos minutos que nos quedan, en los cuales podemos alcanzar la santidad. En primer lugar, este salmo nos muestra el primer sendero que tenemos que transitar, hábitos que nos disciplinan frente a la debilidad. El versículo 101 de este salmo dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Aquí estamos enfrentando uno de los tres enemigos que tenemos para nuestra santidad. La Biblia enseña que el joven cristiano tiene como enemigo su carne, su propia debilidad, Satanás, que está como león rugiente buscando a quien devorar, y el sistema armado por un pensamiento diabólico que está totalmente preparado para caer. El primero de todos los senderos nos ayuda en la debilidad. Decimos entonces que necesitamos hábitos para enfrentar la seducción, la debilidad de nuestra carne. Aquí en el Salmo 119-101 utiliza un verbo que es muy particular. Dice el salmista: de todo mal camino contuve mis pies. Se podría traducir: retraje mis pies. Es decir, he puesto límites a donde voy, qué hago, he puesto límites a mis ojos, he puesto límites a mis sentidos, porque el pecado ingresa por los sentidos. Toda la Biblia es un canto para que pongas límite a tus ojos. El salmista decía: no pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Job decía: ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Nuestros ojos, nuestros sentidos son los canales de la tentación. Todo el sistema apunta a ingresar por allí. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: pongo límites. Pongo límites para que el pecado no pueda ingresar. La mente tiene la capacidad de almacenar imágenes una tras otra. Es un disco rígido y limitado. Lo dramático es que esas imágenes que vos registraste, esas voces que escuchaste, esa sensualidad que ingresó en tu corazón y en tu mente, es lo que después es un caldo de cultivo para llegarte a los pecados ocultos que tanto mal nos hace. Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. El salmista dice: yo encadeno mi debilidad, le pongo límites porque me doy cuenta que me va a hacer mucho mal. Y entonces en el Salmo encontramos tres hábitos, que no lo vamos a poder desarrollar porque no tenemos tiempo, pero que suelen ser los que nos ayudan a poner límite, a retraer frente a toda la inmoralidad que tenemos y poder tener victoria. Aparece, por ejemplo, en el versículo 9, el hábito de la confesión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué producirá eso que significa sacar lo malo e ingresar lo bueno? Miren, el hábito de la confesión tiene que ser algo diario. Nunca permitas que pase una semana sin confesar delante del Señor. Cuando el Espíritu revele un pecado, allí de rodillas tenés que hacerlo delante del Señor. Cuando un joven más se acerca a Cristo, más revelación tiene. Cuando más profundiza en las palabras, más queda al despliegue su propia debilidad. Cuando más tiempo en oración pasa, más confesión tiene que tener. ¿No has confesado nada en este día? ¿No le has pedido perdón en nada al Señor ayer? Estás en serio peligro. La luz del Espíritu te está revelando y tú tienes un corazón totalmente endurecido. Pero también habla como límite el hábito de la memorización. Versículo 11 dice este salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El poder de la palabra de Dios memorizada en la mente. Miren, nosotros queremos ser inventores de principios bíblicos. Y ya Cristo dejó todo en la Escritura. La Biblia nos dice en Mateo 4 que el mismo Señor Jesucristo utilizó la palabra en la mente para resistir al diablo. En segundo lugar, principios que nos dan victoria sobre el enemigo. Todo este salmo despliega principios, convicciones cristianas que hay que tener en la mente y en el corazón. Uno de los dramas más grandes de nuestros jóvenes es que no tenemos principios. Ahora, joven, escucha, despertate. Si vos no tenés principios, durante todo el día el diablo ingresa en tu mente principios contrarios a la palabra: rebeldía, liberalidad sexual, mentira, codicia, avaricia, característica de esta filosofía. Y viene el bombardeo, y viene el bombardeo. Si vos no estás medianamente parado con principios de la palabra de Dios, aguantás una, aguantó, la tercera te tumbó. ¿Te ha pasado eso? He visto jóvenes arrastrados por su fe, con filosofías universitarias que le arruinaron la vida. He visto muchachos y chicas que mantuvieron su integridad por años y fue arrasada como una inundación cuando fueron presionados por los que tenían al lado y no se animaron a ser diferentes. Principios. Los principios bíblicos traen convicciones. Las convicciones cristianas traen un carácter. El carácter cristiano se parece a Cristo. ¿A qué te pareces con tu juventud? ¿Qué estás mostrando a los que no son de Cristo? ¿Un pequeño Cristo? ¿O alguien que vive una doble vida parecida o religiosa? Principios cristianos. Estos principios cristianos aquí en todo el Salmo están desplegados. Los voy a nombrar nomás. Le voy a decir tres rápidamente que son importantes que se graben en la mente. En el versículo 36, principios frente a la trampa de la codicia. Dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La codicia es terrible en todos los ámbitos. La tenemos en los genes de nuestra carne y necesitamos tener la palabra de Dios para que no codicies la mujer ajena, para que no codicies la imagen ajena y para que el dinero no te aparte del camino del Señor. He visto tantos jóvenes que de solteros consagraron su vida a Cristo, pero se casaron y los apetitos del mundo y la codicia y el dinero los apartaron del camino del Señor. Podría ser una lista tan larga, ojalá no sea la tuya. Principios frente al lazo de la mentira, 29 y 30, dos verbos para subrayar, estudienlos después. Aparta de mí el camino de la mentira, escogí el camino de la verdad. Líderes que están aquí, estudien el verbo aparta y el verbo escoger. Y van a descubrir cómo la mentira, que es el drama y el engaño de nuestra sociedad, puede ser vencida cuando uno toma decisiones de la palabra de Dios para lograr tener victoria. Te digo algo aquí y voy terminando. El lazo de la mentira está haciendo desastres en la vida de los jóvenes. Porque la mentira tiene una capacidad de expresarse increíble. Es un abanico multicolor. Pero lo dramático es que cuando uno no tiene una vida de integridad, la mentira suele ser un escudo y una mentira tras otra mentira. Y negamos los pecados. Y cuando todo sale al descubierto, nos damos cuenta que hay que luchar contra el pecado que caímos, contra el sistema que nos rodea y contra la mentira que ha hecho un lazo en nuestro corazón. ¿Cuánto hace que le estás mintiendo a tus líderes? ¿Cuánto hace que le estás mintiendo a tus viejos? ¿Querés decir algo? Te estás mintiendo a vos mismo. Pero a Dios no se puede. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Principios de la palabra de Dios frente a la ansiedad. Versículo 28, observen. Se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Por qué habla de la ansiedad en un campamento de jóvenes? Porque es el drama de los jóvenes. Por ansiedad elegimos mal el novio. Por ansiedad de no quedarnos solos, estamos con amigos inconvenientes. Por ansiedad nos metemos en lugares que no tenemos que meternos. Por ansiedad probamos un vicio. Por ansiedad nos hacemos adictos. Por ansiedad entramos en el camino del alcoholismo. ¿Cómo hago para calmar las hormonas y la ebullición que hay en mi juventud? Señor, ¿qué hago con mi ansiedad? Susténtame con tu palabra. Tu ansiedad puede ser canalizada con la palabra de Dios para dar tu juventud y tus días para la gloria de Cristo. Finalmente, el tercero de todos los principios, separación que nos preserva del sistema. Hemos hablado de hábitos que nos dan victoria sobre el viejo hombre. Hemos hablado de principios que nos traen victoria sobre el enemigo. Hablamos de separación que nos preserva del sistema. ¿Qué separación, Gustavo? Sencillamente entender que no podemos ser parecidos al mundo, tenemos que ser diferentes. Yo no sé cuántos hay acá que todavía tienen incorporada en la mente esa canción del infierno que dice hay que parecerse al mundo para ganar al mundo. ¿Dónde sacaron eso? Para ganar a los inconversos hay que mostrar a Cristo. ¿Ustedes ven los discípulos del Señor tratando de ser como el pueblo, viviendo una vida como los fariseos? ¿Ustedes lo ven a Saulo y el equipo misionero en el libro de los Hechos metiéndose en el Areópago, donde estaba todo el politeísmo y el paganismo, y parecerse? ¿Ustedes lo ven al apóstol Pablo diciéndole a los corintios que participen de todas las inmoralidades? Diferencia, separación, es la marca de la integridad. Y la palabra que utiliza el Salmo está en el versículo 19. Solo una palabra, dice, forastero soy yo en tierra. ¿Sabe quién era un forastero? Era alguien que estaba de paso y no estaba en la tierra. Esto es separación. Es la misma palabra, la misma idea que utiliza Pedro cuando escribe su carta y dice, os ruego como peregrinos que os abstengáis de los deseos que tenían antes. Peregrino en el Nuevo Testamento, forastero en el Antiguo Testamento. Separación es el principio. ¿Por qué no puedo estar donde están todos los pibes de mi curso? Porque vos sos de Cristo. ¿Por qué no puedo tomar todo el alcohol que toman los pibes del barrio? Porque vos sos de Cristo. ¿Por qué no puedo hacer las cosas que hacen todos en el mundo? Porque vos sos de Cristo. Principio de separación. Yo sé que no es fácil, pero esta es la característica de aquellos que tienen verdaderamente una vida de integridad. Posicionalmente, Dios nos ha hecho santos. Hay que tomar una decisión para entrar en el camino de integridad. Conclusión, porque el tiempo ha llegado. Volvemos al encuentro de Cristo con el joven rico. En este último minuto le pido que prendan todas sus neuronas en el calor y me puedan escuchar. Imagínense la escena. El muchacho desplegó todo. Todo fue mostrado como impuro y pecaminoso delante del Señor. Cristo apunta a su corazón y le muestra claramente la verdadera vida que le estaba pidiendo. Pero acá Cristo abre tres puertas que yo quiero que abras para concluir en esta mañana. Mirando aquel monte, el monte Calvario. Mirando a Cristo como miró aquel muchacho, dice la Biblia que Jesús, mirándole, le amó. La primera puerta que abrió Cristo fue una puerta de amor. Quiero que en esta mañana se entiendas que Jesús no te ha traído al campamento de monte para zamarrearte y dejarte tirado. Si la palabra te ha sacudido en esta mañana, quiero decirte que Cristo te ama y que con tus pecados te ama. Yo sé que aquí hay jóvenes que deben tener en su conciencia culpa, pecados, errores. Ayer charlando con uno allí cerca del lago me decía, aquí están las marcas de mi pecado. Pero bendito sea el Señor que tal como soy, Cristo me abraza. ¿Ustedes creen que por más que el mundo le haya dado la espalda, que la familia le haya dado la espalda, Cristo no te da la espalda y te abraza en esta hora? Y te mira como miró al joven y da valor a tu vida. Todos te quieren usar, Cristo te quiere bendecir. Permite que el brazo de amor de Cristo llegue a tu alma. En segundo lugar, debes abrir una puerta de confesión. Cristo le dijo, una cosa te falta, y le mostró el ídolo. Tienes que en esta noche terminar orando, diciendo, Señor, gracias por amarme. Gracias por hablarme en esta mañana, pero Señor, ahora me toca a mí. Yo tengo que tomar un paso. Y con tus temores traer los pecados ocultos, los hábitos, todo lo malo, y pedirle a Cristo que te haga íntegro. Y finalmente, una puerta de consagración. Jesús le dijo, vende todo. ¿Sabes qué le dijo? Es la bisagra de tu vida. ¿Alguien sabe el final del joven rico? Es una incógnita que suponemos. Pero el final de tu vida se está escribiendo en esta mañana. El final de tu vida de pecado se está escribiendo en esta mañana. Y puede ser el momento en que en el encuentro tuyo con el Salvador le digas, Señor, yo quiero una vida de integridad. Sácate la máscara, sácate la cáscara, sácate la trampa y pedile al Señor que te haga una vida íntegra. Aférrate a la palabra de Dios para poder tener una vida de victoria. Vamos a concluir orando en esta mañana. Ni parecidos ni religiosos, íntegros para Dios. Y mientras estás allí solo orando, tal vez sea el momento de sentir el abrazo de Cristo para que te perdone a través de una confesión. Mientras estás ahí orando, tal vez sea el momento para decirle, gracias Señor y perdóname por haber vivido un año así. Y quizás haya aquí algún joven que al escuchar esto todavía no le ha dicho a Cristo que entre en su corazón. Yo voy a volver a invitarte en esta mañana para que allí en el silencio de tu corazón le digas, Señor, no puedo más, sálvame. Dos palabras decirle al Señor, Señor, sálvame. Vamos a estar orando y después Eduardo va a terminar aquí con una oración y las indicaciones.